vive sin vivas, manos arriba, vive sin vivas con las manos arriba, porque así suena, ¡ey! Rosy Oquino, dale, dale. Dice que de mí ya te olvidaste. ¿Cómo? Y de tu mente borraste. ¿Qué cosa? Cuando yo te hacía pongo bombón, pongo bombón. Piensas que yo me quedé tranquila y los tengo haciendo filas. Mientras que tú inventas estar por favor, mi camisón y suena. Y el grito de la chica, la chica, la chica, dale. Mi camisón y suena. Y el chiflido de todos los muchachos esa noche. Y ahora.